Desde su elección como Papa en 2013, el Papa Francisco ha sido un ejemplo vivo de modestia. Ha optado por vivir en una habitación sencilla de la Casa Santa Marta, en lugar de los apartamentos papales más opulentos. También ha llevado a cabo numerosas acciones para ayudar a los pobres y marginados, promoviendo la modestia y la compasión como valores centrales de la fe cristiana. Practicar la modestia en las acciones más sencillas de la vida diaria implica tener una actitud humilde y discreta, mostrando respeto por los demás y valorando la modestia en lugar de la ostentación. Aquí te dejo un decálogo para practicar la modestia en tus acciones cotidianas. Primero, vestite con modestia. Elegí ropa que sea apropiada para la ocasión y que no llame demasiado la atención. Evita la ropa que sea demasiado reveladora o ostentosa. La modestia en la vestimenta muestra respeto por vos mismo y por los demás. Segundo, habla con humildad. Evita alardear, presumir o hablar en exceso sobre vos mismo. Escuchá activamente a los demás y mostrá interés genuino por sus vidas y opiniones. Tercero, evita la vanidad en las redes sociales. No te excedas mostrando constantemente tus logros o posesiones en las redes sociales. La modestia en línea implica compartir de manera equilibrada y no buscar validación constante a través de las redes sociales. Cuarto, aprende a recibir elogios. Si alguien te elogia, aceptalo con gratitud y humildad, en lugar de desviar la atención hacia vos mismo o minimizar el elogio. Quinto, sé agradecido. Mostrá gratitud por las bendiciones y logros sin ser presuntuoso. Reconoce que las habilidades y los logros son dones de Dios y muestra gratitud por ellos. Sexto, evita la competitividad excesiva. En situaciones competitivas, mostrá respeto por tus oponentes y compañeros de equipo. La modestia implica reconocer los logros de los demás y no sentir la necesidad de destacar constantemente tus propias habilidades. Séptimo, ayuda a los demás sin esperar reconocimiento. Practica la caridad y el servicio desinteresado. Ayuda a los demás sin esperar recibir elogios o reconocimientos públicos por tus acciones. Octavo, habla con sinceridad. Evita la exageración o la falsedad en tus palabras. La modestia implica ser honesto y genuino en tus comunicaciones. Noveno, practica la gratitud. Aprende a apreciar las cosas sencillas de la vida y a mostrar gratitud por ellas. La modestia implica estar contento con lo que tenés y no siempre buscar más. Y por último, décimo, mostrar respeto por el tiempo y el espacio de los demás. No monopolices las conversaciones ni interrumpas constantemente. Respeta el tiempo y el espacio de los demás, mostrando consideración por sus necesidades y deseos. La modestia en las cosas sencillas de la vida diaria se trata de tener una actitud de respeto y gratitud, valorando la simplicidad y mostrando humildad en todas tus interacciones. Acordate que practicar la modestia te ayuda a cultivar relaciones más genuinas y a vivir una vida equilibrada y significativa.